Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, 4 de agosto de 2008. Nacional. Calderón abre la puerta a fármacos contra el SIDA. El presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno decidió eliminar el requisito de planta para que los laboratorios de otras naciones puedan introducir y comercializar medicamentos antirretrovirales en México. Al inaugurar la 17 Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA, el jefe del Ejecutivo explicó que la medida se irá aplicando gradualmente para evitar afectaciones a la planta productiva. En respuesta a la negativa de algunas empresas transnacionales de disminuir el precio de los medicamentos para tratar el VIH, los cuales son 400% más caros en México, Calderón refirió que a partir de este momento la medida tendrá efectos positivos, ya que también fomentará la investigación. Ante Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Margaret Chan, de la Organización Mundial de la Salud. Peter Piot, director general de ONU-SIDA, y otros líderes mundiales, el jefe del Ejecutivo aseguró que la medida fue tomada debido a la preocupación internacional que hay en el costo de los medicamentos que hacen inaccesible los tratamientos integrales terapéutico. Milenio. Llamado al mundo a luchar contra el SIDA. La movilización del mundo contra el VIH/SIDA y los logros que se tienen hasta ahora, se deben al coraje y al trabajo de los activistas. Ellos echaron las cosas a andar y la comunidad internacional empezó a participar en la construcción del barco que ha hecho frente a ese desafío, afirmó Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, OMS. A este reconocimiento se sumó Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quien resaltó la valentía de las personas que viven con VIH/SIDA. Son valientes, motivados y deberían servirnos de ejemplo, de cómo actuar con dignidad frente a la adversidad. El hecho de que se les discrimine, incluso con restricciones para viajar, debería llenarnos de vergüenza. La jornada. Pide capacitación Médicos Sin Fronteras. El personal sanitario que atiende a los pacientes de los países más afectados por el VIH/SIDA es escaso, mal pagado, con sobrecarga de trabajo y carente de capacitación, alertó ayer la Organización Médicos Sin Fronteras, MSF. Durante la reunión satélite Atención a la Falta de Personal, en el marco de la 17 Conferencia Internacional sobre SIDA, Moses Masakuroi, coordinador médico de MSF en Malawi, África, expresó que en esa región es muy frecuente que una enfermera atienda por sí sola a 400 pacientes, con un salario de $3 por día. Las malas condiciones de trabajo y la falta de apoyos, destacó, provocan que el personal médico abandone las clínicas para buscar en otros países mejores oportunidades laborales, lo que conlleva a la suspensión de tratamientos y al aumento de la tasa de mortalidad. Reforma. Buscan priistas transparencia en Pemex. Diputados del PRI pugnan por transparentar todos los actos del Consejo de Administración de Pemex, y con ello la relación entre la empresa y el sindicato petrolero. En su reunión de mañana, la bancada priista analizará y discutirá las iniciativas del tricolor en materia petrolera, dado que un grupo de diputados está inconforme con el contenido. Un tema que nos ocupa y que este grupo quiere dejar como posición de avanzada es el de la transparencia. Debemos ir más allá de lo que propone la iniciativa del PRI, porque se dejan abiertas puertas para que haya cualquier tipo de interpretación o discrecionalidad. debe ser muy claro que todas las negociaciones, todas las aprobaciones que se lleven a cabo dentro del Consejo de Administración de Pemex tienen que ser subidas a Internet, tienen que ser publicitadas. Es necesario transparentar todo tipo de contratos entre Pemex y el sindicato, afirmó la diputada Beatriz Pajés, integrante de grupo crítico en el que están Carlos Rojas, José Murat y Alfredo Ríos Camarena, entre otros. Reforma. El PRI no le hace la chamba al PAN en la reforma energética. Alemán Velasco. El coordinador de los trabajos en la 20 Asamblea Nacional del PRI, Miguel Alemán Velasco, afirmó que el tricolor no le está haciendo la chamba a Acción Nacional, pues la propuesta de reforma energética de su partido tiene 10 puntos sustancialmente diferentes a la iniciativa gubernamental. Son diferencias muy serias y una cosa es segura, no habrá privatización de Petróleos Mexicanos, reiteró el también exgobernador de Veracruz. Indicó que el PRI será congruente con su declaración de principios y su doctrina, que mandan que los recursos energéticos se mantengan en poder de la nación, aunque restó posibilidad a que los resultados de la consulta ciudadana realizada por el Frente Amplio Progresista, FAC, el pasado 27 de julio, pudieran tener vinculación directa en el análisis legislativo y la integración de una propuesta final. La Jornada. Critica PRD amagos de AM por reforma. El amago del PAN de no sacar una reforma energética cosmética es una justificación para votar en contra de un dictamen que no abre a Pemex a la iniciativa privada, afirmó el senador perredista Graco Ramírez. El secretario de la Comisión de Energía en el Senado dijo que para los panistas una propuesta que no sea como la del presidente Felipe Calderón es simulada, por lo que, advirtió, la postura del blanquiazul puede provocar que no haya un acuerdo. No vamos a llegar a acuerdos con ellos, así no. Ellos tienen que aceptar que la iniciativa de Calderón tiene que cambiar, que la privatización que plantean no tiene futuro. Lo que no entiendo es con quién van a votar su proyecto privatizador, apuntó Ramírez. Durante la plenaria de la bancada panista, el sábado pasado en Ixtapa, su coordinador Gustavo Madero amenazó que si el Congreso pretende aprobar una reforma energética cosmética, es mejor que no salga ningún proyecto. Reforma. Censura Núñez prisa de PAN. El senador perredista Arturo Núñez consideró que el PAN tiene una actitud intolerante al pretender agilizar la dictaminación de la reforma energética, sin esperar la propuesta del Frente Amplio Progresista, FAC, ni integrar aquellas que fueron expuestas en los foros de debate. El pasado viernes, en el marco de la reunión plenaria de la bancada del PAN en el Senado, Fernando Elizondo insistió en la necesidad del Senado inicie el proceso de dictamen de la reforma en comisiones, aun cuando el PRD no haya presentado su proyecto de iniciativa. Es una actitud de intolerancia e intransigencia que habla muy mal de quienes promueven esa posición en el PAN, porque no van a poder prescindir del PRD, comentó Núñez antes de iniciar una gira por el municipio de Balancán para promover la consulta ciudadana del Partido del Sol Azteca en Tabasco, a realizarse el próximo domingo. Reforma. Presentarán iniciativa de energías limpias. El Partido Verde Ecologista de México anunció que presentará ante el Congreso una nueva iniciativa de reforma relacionada con el tema energético, para complementar la enviada por el Ejecutivo Federal, en lo que se refiere a la generación y aprovechamiento de energías limpias, con participación pública y privada. El senador Arturo Escobar, integrante de la dirigencia nacional del PVM, informó que dicha propuesta pretende aumentar las posibilidades de participación para generar energía desde las diferentes fuentes renovables, como la solar o eólica, que no son contaminantes, con el fin de hacerla más barata y accesible a los diferentes sectores de la sociedad. Milenio. AMLO. Muy lamentable, la injerencia del gobierno español en el asunto petrolero. Andrés Manuel López Obrador exigió al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que deje de meter las narices en México, particularmente al manifestar su interés en las iniciativas de reforma energética de Felipe Calderón. De gira por Michoacán, señaló que es muy lamentable que el gobierno español se exceda y pretenda tener injerencia en asuntos que solo competen a los mexicanos. Respecto de la discusión interna, el presidente legítimo de México dijo que se equivocan quienes creen que la definición de la pretendida enmienda a Petróleos Mexicanos, Pemex, es asunto solo de las cámaras de diputados y senadores, y mucho menos de una decisión o enjuagues entre las cúpulas del PRI y del PAN. Ratificó entonces que habrá grandes movilizaciones en todo México, acciones de resistencia civil pacífica para impedir la privatización de la paraestatal, porque no queremos amos extranjeros. El único amo es el pueblo de México. La Jornada. El Senado gastó 2.300.000 pesos en sus foros. El debate sobre la reforma a Pemex organizado por el Senado resultó menos costoso que la promoción oficial del gobierno y que la propia consulta impulsada por el Frente Amplio, al destinarse una partida de 2.300.000 pesos para realizar el ejercicio que involucró la participación gratuita de 162 especialistas. De acuerdo con información proporcionada a senadores, el debate de 21 días realizado entre el 13 de mayo y el 21 de julio costó 109,523 pesos por sesión, al aplicarse recursos de gasto corriente que incluyeron los servicios de estenografía, parlamentarios, edecanía, sonido, actos y alimentación. El gasto más fuerte se hizo en prensa escrita. Para inserciones el Senado erogó 1.863.000 pesos, equivalentes a 86,9% del gasto para organizar los debates. De esa cantidad, 1.717.707 pesos fue para pagar las inserciones y 114.356 pesos para otros medios. Milenio. Arroja encuesta empate de PRI y PAN. A menos de un año de los comicios intermedios, la encuesta nacional de Buen Día y Laredo barra El Universal muestra un empate entre PRI y PAN, seguidos muy de lejos por el PRD. Si excluimos a la no respuesta, 24%, la preferencia efectiva es la siguiente. PRI, 40%. PAN, 40%. PRD, 17% y 3% para los partidos pequeños. La disputa es feroz en cuanto a identidades partidistas. 25% se considera priista, 24% panista, 9% perredista y un alto número se percibe como independiente, 41%. ¿Cómo se percibe a los partidos? En el imaginario ciudadano, al PAN se le ve como un partido cercano a la gente de dinero, 67%, y alejado de los pobres, con capacidad para gobernar, 61%, ideas modernas, 50%, responsable, 48%, conservador, 46%, y cercano a la Iglesia Católica, 46%. Al PRI se le percibe como un partido con capacidad para gobernar, 66%, cercano tanto a la gente de dinero como a los pobres, 56% y 55%, respectivamente, nacionalista, 55%, y responsable, 49%. Y al PRD se le mira como conflictivo, 67%, pero también cercano a los pobres, 49%. El Universal. El PRI, en favor del referendo y el plebiscito. Por primera vez en su historia, el PRI se declarará en sus documentos básicos en favor del referendo, el plebiscito y la iniciativa popular. Además, incluirá en su declaración de principios un compromiso urgente, integral y participativo en favor del medio ambiente. De acuerdo con el predictamen que ya se aprobó en las asambleas estatales, el PRI podrá ubicarse por fin en la socialdemocracia y acabar con la indefinición en la que se mantuvo durante mucho tiempo, ya que los priistas no habían podido superar la etapa del liberalismo social en la que los entrampó el salinismo en la 16 Asamblea, de 1993. Esto los llevó a pasar las dos últimas elecciones presidenciales sin una definición ideológica. Milenio. Proyectan dar más atribuciones a la dirigencia nacional tricolor. Con altibajos, el PRI avanza en la negociación de lo que serán sus documentos básicos, en los que plantea otorgar mayores atribuciones a la dirigencia nacional y disminuir la edad para participación en el Frente Juvenil. Después de que las comisiones temáticas elaboraron los documentos que se presentaron con serios problemas en la sesión de la Comisión de Deliberación, los priistas tuvieron avances en las reuniones estatales que se llevaron a cabo ayer en casi todo el país. Al principio hubo jaloneos respecto a cómo se debería presentar el tema energético en el programa de acción, ya que algunos proponían que únicamente se dejara explícita la rectoría del Estado, pero había otros que insistieron en que se tenía incluir el que no permitirían las reformas a la Constitución. Finalmente, el documento priista señala claramente el rechazo a que se reformen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y que se debe mantener la rectoría del Estado en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Milenio. Piden Congreso transparente. Diputados del PRD y Convergencia urgieron a las cámaras del Congreso a modificar las leyes secundarias para aterrizar el artículo 6O. Constitucional en materia de transparencia. Hugo Eduardo Martínez, del PRD, anunció que presentará ante el Pleno de la Comisión Permanente, en su sesión de hoy, una excitativa para culminar el proceso legislativo cuyo plazo, dijo, ya está vencido. En tanto, Laida Sansores, de Convergencia, indicó que desde julio pasado la Cámara de Diputados viola la Constitución. Reforma publicó ayer que a un año de la entrada en vigor de la reforma al artículo 6 constitucional, que obliga a ambas cámaras a crear un órgano autónomo que garantice el acceso a la información, no hay visos de que el legislativo cumpla. Desde ese día se está violando diariamente la Constitución, violando descaradamente, pero para esta Cámara violar la Constitución no es delito, sino deporte que se practica con frecuencia, acusó Sansores. Reforma. Creel. Será prioritaria la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y las modificaciones legales necesarias para democratizar la vida interna de los sindicatos son dos temas prioritarios que deben estar incluidos en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado, consideró el presidente de esa Cámara, Santiago Creel Miranda. Aunque la nueva legislación en materia de medios electrónicos no se incluyó dentro de los tres temas que fueron el pilar de la discusión de la bancada del PAN durante la reunión plenaria que ayer terminó en esta ciudad, el senador panista consideró que seguramente el asunto se abordará cuando se detallen los puntos que deberán tratarse a partir del próximo 1 de septiembre, cuando comenzarán los trabajos en el recinto de Xicoténcatl. La jornada. Pretende Santiago Creel democratizar sindicatos. El aún presidente del Senado, Santiago Creel, anunció que alista una iniciativa de reformas para democratizar los sindicatos, mediante el voto libre y secreto, que será presentada en el próximo periodo de sesiones para acabar con los líderes que surgen por arte de magia o que los gremios hereden a familiares. Al concluir los trabajos de la plenaria de los senadores panistas, la bancada ubicó solo tres prioridades y quedaron fuera temas como la reforma medios y la laboral. El senador Ricardo García Cervantes informó que en 15 días se volverá a reunir el grupo para abordar la segunda parte de la agenda. En tanto, el coordinador Gustavo Madero dijo que el asunto laboral no fue parte de la discusión. Sobre el particular, Creel anunció que con los cambios que propondrá al régimen sindical busca que esa reforma sea un tiro de precisión como el que se logró al ciudadanizar el IFE en 1996. Milenio. Abogan senadores panistas por Creel. Con el propósito de que se considere a Santiago Creel para que siga como presidente de la mesa directiva del Senado, 38 de los 52 integrantes de la bancada de Acción Nacional habrían firmado una carta en su apoyo. Creel Miranda fue relevado hace unas semanas de la coordinación parlamentaria del PAN en el Senado, pero sigue ocupando la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. La carta fue elaborada por la senadora Adriana González y se hizo sin enterar de ello al mismo Creel. Si bien en el texto se solicita que se le tome en cuenta para seguir en el cargo que actualmente ocupa, legisladores consultados y que firmaron el documento precisaron que su propósito era hacer sentir su fuerza al interior del grupo. Según las mismas fuentes, estarían de acuerdo en que Gustavo Madero, actual coordinador, asuma uno de los dos órganos de poder del Senado, la presidencia de la mesa directiva o la de la Junta de Coordinación Política. Detallaron también que finalmente la carta no se entregó a Gustavo Madero, que resolvieron quedarse con ella. El Universal. Zabaleta, en favor de la reelección de legisladores. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, se pronunció en favor de la reelección de los legisladores, como un mecanismo viable para que la ciudadanía previo castigue a los actores políticos que ejercen el poder. La reelección es viable y servirá como mecanismo de transparencia, debido a que permitirá que los ciudadanos premien o castiguen a los actores políticos, puntualizó. Durante su visita a Sahuayo, Michoacán, donde participó en la entrega de reconocimientos a servidores de instituciones públicas y privadas de la entidad, Zabaleta refirió que también iniciativas como las relativas al referendo y la participación ciudadana siguen pendientes en el Congreso de la Unión. De acuerdo con un comunicado, la presidenta de la Cámara de Diputados llamó a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias a retomar la discusión de la reforma del Estado, para fortalecerla y aprobarla. Milenio. Renuncia Ernestina Godoy a la Comisión de Garantías del PRD. Se favorece a Ortega. Ernestina Godoy Ramos renunció ayer a la presidencia de la Comisión Nacional de Garantías, CNG, del PRD, tras argumentar que los otros dos comisionados, Dolores de los Ángeles Nazares y Renato Sales Heredia, se constituyeron en un bando que actúa como una facción para favorecer a Jesús Ortega y al bloque de Nueva Izquierda, NI, y que con sus resoluciones únicamente hicieron a la CNG cómplice del fraude, al convalidarlo, premiarlo e instaurar la impunidad. Renuncio porque mis votos no producen más efecto que el de testimonio de oposición, afirmó. En conferencia de prensa en la sede nacional perredista, aseguró que Nazares y Sales han supeditado sus decisiones a lo que les ordena el candidato de NI, y confío en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, no revocará la anulación del proceso para presidente y secretario general del PRD, y no se enlode levantándole la mano a Ortega. La Jornada. Fue por instrucción, no por convicción. Renato Sales. Renato Sales acusó que la renuncia de Ernestina Godoy fue una decisión política ordenada desde fuera y no por convicción personal. Parece como si hubiera recibido una instrucción, no por convicción. Esa es mi impresión, señaló. Acusó que no es válido presentar argumentos políticos para renunciar a un cargo jurisdiccional solo porque sus criterios no se imponen en el seno de la Comisión de Garantías. Manifestó su respeto a la decisión asumida por Godoy desde hace unos días y hecha pública apenas ayer por la mañana, pero no la comparto, porque se están argumentando cuestiones de orden político para renunciar a un cargo eminentemente jurisdiccional. Señaló que presentar una renuncia en estas circunstancias es negarse a reconocer realidades jurídicas, porque uno no puede dar vuelta a las votaciones argumentando cuestiones políticas. Milenio. AMLO hará campaña para salvar a PT y Convergencia. Andrés Manuel López Obrador realizará labor proselitista para salvar la vida al Partido del Trabajo y Convergencia, a fin de mantener la viabilidad del Frente Amplio Progresista, FAC, de cara al 2009 y 2012. El excandidato presidencial planteó esta posibilidad hace dos semanas, durante una de las reuniones que realiza todos los lunes en sus oficinas de la Colonia Roma, al expresar su preocupación de que ambos partidos pierdan su registro. Fuentes del propio PRD del grupo de Alejandro Encinas admitieron que López Obrador incluso pidió permiso a su partido para realizar abiertamente esta labor de proselitismo durante sus recorridos por el país. Dicha estrategia no ha pasado todavía la aprobación del CEN del PRD. La versión fue confirmada por el diputado federal del PT, Ricardo Cantú, quien incluso forma parte de las negociaciones que se realizan. El Universal. Anaya ha convertido al PT en un partido bonsai. Opositores a la dirigencia nacional de Alberto Anaya en el Partido del Trabajo presentaron un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral para buscar anular el Congreso Nacional del Partido, en el que este fue reelecto. Encabezados por el diputado federal Joaquín Vela, indicaron que el también senador petista se ha hecho cargo de convertir al PT en un partido bonsai. El diputado federal Joaquín Vela y los dirigentes estatales en Aguascalientes y Durango, Miguel Basoberto y Alfonso Primitivo Ríos, respectivamente, así como Héctor Yescas, del Distrito Federal, denunciaron que por órdenes de Anaya, se impidió que se les recibiera en oficialía de partes del PT la impugnación, por lo que se dio fe notarial y entregó el recurso ante el Tribunal Electoral. Milenio. Impugnan procedencia de reformas estatutarias del PAN. La Sala Superior del TEP recibió una demanda promovida por María Margarita Juárez Navarro, quien se ostentó como miembro activo del PAN para impugnar la procedencia constitucional y legal de las recientes reformas estatutarias del Blanquiazul avaladas por el Consejo General del IFE. La demanda fue remitida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, a través del oficio SCG-1938-2008, enviado por el secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE, Juan Jacobo Molina. El funcionario envió al órgano jurisdiccional el expediente JTG-617-2008, integrado con motivo de la demanda presentada por Juárez Navarro, quien promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar la resolución CG-289-2008, dictada por el citado Consejo. El financiero. Interesa a Ban Ki-moon el nuevo sistema electoral. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su interés por el sistema electoral mexicano durante una reunión con los presidentes del TEPF, María del Carmen Alanís Figueroa, y del IFE, Leonardo Valdés Zurita. El dignatario visitante sostuvo un encuentro de casi una hora con ambos funcionarios para conocer aspectos de la reciente reforma legislativa en materia electoral, quienes atendieron las dudas de Ban Ki-moon e intercambiaron puntos de vista. Aunque la reunión con los titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, y del Instituto Federal Electoral fue privada, funcionarios consultados indicaron que también asistieron miembros del cuerpo diplomático. El encuentro se llevó a cabo a partir de las 18:30 horas en el Casino Militar del Campo Marte, y se prolongó hasta las 19:35 horas. Milenio. A dos meses del proceso electoral, Hacienda aún no entrega más presupuesto al IFE. La ampliación presupuestal para el Instituto Federal Electoral, largamente postergada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, entra en una semana clave, a decir de los consejeros electorales, ante la necesidad de proceder a instrumentar las primeras acciones de cara al próximo proceso electoral. En principio, los plazos se han prolongado tanto que se han empalmado con la elaboración del presupuesto de 2009, que el Consejo General deberá aprobar en este mes. El consejero electoral Virgilio Andrade sostuvo: el asunto puede pasar a un estado crítico si no se resuelve pronto. Añadió que la canalización de mayores recursos no es algo que en la jornada. Llaman a aclarar activismo de embajador. Legisladores de oposición demandaron que la Cancillería aclare cuál ha sido el comportamiento de Mohammad Hassan Gadiri, embajador de Irán en México, como para advertirle de sus limitantes como representante extranjero. Reforma publicó el sábado que el diplomático ha tenido una intensa actividad en la promoción del tema energético en su país y ha sostenido reuniones con representantes sindicales, además de presionar al gobierno mexicano para que se pronuncie contra Estados Unidos. El senador Carlos Jiménez Macías, del PRI, indicó que la Cancillería hizo lo correcto al llamar a sus oficinas al embajador, si es que está debidamente documentado que su comportamiento se está extralimitando. Señaló que de acuerdo a los ordenamientos internacionales, los diplomáticos deben ser muy cuidadosos y respetuosos de los asuntos internos de los países en los que se encuentran. Reforma. Cero diálogo con el AMPA, exigen priistas a Calderón. Los gobernadores de Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, Durango y Estado de México coincidieron en señalar que por ningún motivo el presidente Felipe Calderón debe buscar el diálogo con el crimen organizado y pidieron mayor coordinación para mejorar la seguridad, fomentar la educación, el empleo y el deporte. Entrevistados por separado durante la visita que realizaron a Yucatán por el primer informe de la gobernadora Ivone Ortega Pacheco, los priistas reiteraron su respaldo al mandatario para que continúe la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, y expresaron sus puntos de vista sobre la legalización de las drogas. No, nada, rotundamente no, Enrique Peña Nieto, del Estado de México, rechazó tajante esa posibilidad. La opción es trabajar de manera más eficaz, con mayor capacitación y coordinación de los policías para que tengan un desempeño más efectivo. Milenio. México pactó con Euburga en PGR. La reestructuración de instituciones de impartición de justicia civiles, como la Procuraduría General de la República, PGR, es una de las acciones acordadas por México y Estados Unidos en la iniciativa Mérida, indicaron funcionarios del Departamento de Estado estadounidense. En el plan se determinó construir una estrategia que permitirá eliminar aspectos relacionados con la corrupción y la posible protección a cárteles, señaló un funcionario que pidió no ser identificado por no estar autorizado para hablar del tema. La reestructuración mejorará las instituciones civiles judiciales, indicó otra fuente del mismo Departamento de Estado. Además, permitirá abrir investigaciones sobre funcionarios que pudieran estar relacionados con los cárteles, sin que su remoción implique una acusación directa, agregó sin precisar nombres ni dependencias incluidas en las investigaciones en ambos países. Mientras, el presidente Felipe Calderón nombrará en breve los relevos de sus procuradores en la PGR. Versiones en la dependencia señalan que serán 4 de los 5 que tiene los que dejarán su cargo. El Universal. Continúa la purga en la PGR. Santiago Vasconcelos dimite como su procurador. El subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República, PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dimitió este domingo al segundo cargo en importancia en esa dependencia, como parte de la reestructuración de mandos en esa institución que ordenó el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ante el incremento de la violencia en el país y los magros resultados en el combate al crimen organizado, confirmaron ayer fuentes gubernamentales de alto nivel. Los cambios de los funcionarios que dirigen al Ministerio Público Federal, MPF, continuarán en los próximos días. Se prevé la remoción del oficial mayor y de la mayoría de los subprocuradores excepto el de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Juan de Dios Castro, así como de varios delegados. Habrá permutas en los mandos de otras dependencias relacionadas con el llamado Gabinete de Seguridad Nacional, como la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. La jornada. Alistan policía que baje costos. El gobierno quiere el control total de la seguridad en instalaciones federales y bajar al mismo tiempo el costo que implica para la administración pública, pero lleva 7 meses y no logra concretar el Servicio de Protección Federal, SPF, la nueva corporación a la que le encomendará esa tarea. Solo en 2007, la Federación pagó 2.500 millones de pesos a la Policía Bancaria Industrial y a la Policía Auxiliar del Distrito Federal para que cuidaran sus instalaciones. La suma representó el 40% de los ingresos anuales de ambas corporaciones. Además, hay al menos otras 280 empresas de seguridad privada registradas en Compranet, requisito indispensable para competir por contratos de servicios o insumos con dependencias gubernamentales y organismos descentralizados. Reforma. Los guardias no portarán armas en México. La Embajada de Estados Unidos en México indicó que aun cuando lanzó una licitación en la que requiere los servicios de 250 guardias con capacidad para usar la fuerza letal en caso de amenazas a sus instalaciones y personal, estos no tendrán acceso a armas de fuego. Milenio publicó ayer que la licitación internacional SMX 530-08-R-0001 del Departamento de Estado, mediante la cual Washington renovará a su cuerpo de guardias de seguridad en el país, incluye apartados que explican cuándo usar fuerza letal, o sea, permiso para matar y fuerza no letal. La representación diplomática insistió en que los guardias no tendrán autorización para portar armas de fuego en sus labores de protección. La información que se incluye en la licitación relativa al uso de fuerza letal, añade, se debe a que Washington utilizó en México el mismo machote que aplica en sus contratos en otras embajadas del mundo. Milenio. Intromisión de la CIA en el conflicto estudiantil. El 4 de agosto de 1968, el Partido Comunista Mexicano, mediante un desplegado publicado en el periódico El Día, rechazó las acusaciones gubernamentales de ser el causante del conflicto estudiantil, y explicó que siendo un partido de oposición al régimen, que lucha por una sociedad socialista, jamás ha incitado a nadie a utilizar medios anárquicos. Asimismo denunció que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos era la responsable de difundir documentos apócrifos, como el titulado La Juventud al Poder. que se distribuía con la supuesta autoría de la Juventud Comunista. Esa fue la primera ocasión en que se puso en evidencia la participación de la agencia de espionaje estadounidense en los sucesos de 1968. Años después se descubriría por documentos desclasificados del gobierno estadounidense y el libro Overman in México, Winston Scott and Davison History, de Jefferson Morley, que Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, así como otros funcionarios, por ejemplo Fernando Gutiérrez Barrios, fueron cooptados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, desde 1966, durante la llamada Operación Litempo. La jornada. Los zapatistas no buscan hegemonizar la rebeldía en México, expresa Marcos. El zapatismo no es el único rebelde, ni el mejor, ni busca crear un movimiento que hegemonice toda la rebeldía en México, sostuvo el subcomandante Marcos la noche del viernes al recibir en el Caracol de la Garrucha la caravana nacional e internacional de solidaridad que recorre las comunidades zapatistas. Acompañado por el teniente coronel Moisés y los comandantes Isaías y Mazo, se pronunció por alcanzar un encuentro de rebeldías, un intercambio de aprendizajes y una relación más directa, no mediática sino real, entre organizaciones. Ante caravaneros procedentes de diversos países, particularmente europeos, el jefe militar rebelde subrayó que el cuento de una izquierda institucional que llega al poder está perfectamente claro para los españoles, con José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González, o para los franceses, con el barón François Mitterrand. La jornada. Pierde Emilio popularidad. La percepción que tienen los ciudadanos sobre la honestidad, la capacidad para gobernar, la preocupación hacia el pueblo y el liderazgo político del gobernador, disminuyó en el último semestre. En febrero pasado, el 52% de los jaliscienses calificaron como muy bueno o bueno el liderazgo político de Emilio González Márquez, pero esa evaluación bajó al 42% en los últimos 6 meses. Reforma. Reitera CNC revisión del tema agrícola en el Talcán. La Confederación Nacional Campesina pidió que se incorpore el capítulo agropecuario a los temas laborales y ambientales, en los que México ha planteado abrir las pláticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Talcán. Se refirió con ello a versiones periodísticas estadounidenses, en el sentido de que el secretario de Economía, Eduardo Sojo, expresó el rechazo del gobierno mexicano a la idea de disolver el acuerdo trilateral, aunque aceptaría establecer una nueva ronda de negociaciones comerciales con sus socios. Una revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería para mejorarlo en favor de México, tal como lo desean Estados Unidos y Canadá en los temas ambiental y laboral para sus países, afirmó Cruz López, líder nacional cenecista. Milenio. En un solo expediente, 40.000 amparos de burócratas. Los juzgados encargados de recibir los amparos contra la ley del ISSSTE están acumulando de 10.000 y hasta 40.000 casos en un solo expediente, ya que la intención es resolver en masa los amparos y darles carpetazo a finales de octubre, para desactivar este asunto antes de 2009. Ante esto, además de la acción judicial, se iniciará una nueva ruta de lucha, ya que el próximo 6 de agosto se presentará una queja contra el gobierno mexicano ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 24 de agosto también harán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, Suiza, y los días 28 y 29 de ese mismo mes realizarán la primera gran Convención Nacional sobre Seguridad Social de las y los trabajadores al servicio del Estado. Todo esto, previo al paro cívico nacional del 1 de septiembre. La jornada. Docentes multiplican frentes de batalla y levantan plantón. Se va el plantón, se va el plantón, se va para la otra grilla, parodia bajito un maestro, en su último día frente a las oficinas del ISSSTE. No me quisiera ir, confiesa el guerrerense Gaudencio Calleja, uno de los pocos que se echó un año y medio de plantón, sin conocer siquiera un museo del DF, porque siempre andaba comisionado. Amanece apenas cuando estacionan camiones y camionetas frente al Monumento a la Revolución. Es el último día de plantón contra la criminal ley del ISSSTE, y el ambiente es al mismo tiempo de algarabía y pesadumbre. Nos vamos porque queremos, vamos a darle en nuestros lugares a lo que viene, y a lo mejor regresamos porque esto debe llegar al final. Subir a lo nuestro y bajar a Elba Esther Gordillo, resume Calleja. La jornada. Septiembre no es buena aliada del ESNTE. La educación en México no es propiedad de nadie y quien piense que la dependencia la componen los muros, paredes y escritorios puede quedarse con ellos, pero lo que importa es la actividad política que puede desarrollarse a favor de la agenda educativa, aseguró la diputada Silvia Luna. La coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados se refirió así a la entrevista que concedió a El Universal la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, quien aseguró que Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato de Maestros, ESNTE, del país, no manda ni gobierna en la septiembre. Lo que hago con la maestra son acuerdos para la educación, dijo la secretaria en dicha entrevista, publicada ayer en este diario. Al respecto, Luna Rodríguez confió en que la secretaria de Educación tenga claro cuál es su relación con la institución y asuma una actitud independiente de amores y desamores. El Universal. Vía Lerma Tres Marías cumple todos los requisitos. Telles. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles Kuenzler, aseguró que la carretera Lerma Tres Marías cumple todos los permisos ambientales y satisface los requerimientos solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La autopista que construyen las autoridades del Estado de México y Morelos, indicó, va a ser fundamental para evitar los congestionamientos en la entrada de la zona metropolitana del Valle de México. El funcionario federal que acudió en presencia del presidente Felipe Calderón al segundo informe de labores del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, dijo que los condicionamientos de la Semarnat fueron muy duros. Milenio. Peligro de colapso. Es urgente nuevo drenaje profundo. Para el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, Luis Zárate, el drenaje profundo de la Ciudad de México, de 50 kilómetros, funciona al límite, está sobresaturado, por lo que a la ciudad le urge otro, alertó. El máximo riesgo de una inundación mayor está al oriente de la ciudad, colonias de Iztapalapa y Nezahualcóyotl, así como las inmediaciones del aeropuerto del DF. Urge un mantenimiento intensivo y programado de todas las redes del drenaje, apunta, ya que el gobierno solo lo hace parcialmente. Manifestó que en la actual temporada de lluvias, cuyo caudal se prevé mayor al de otras, en el drenaje profundo hay prevención y focos amarillos. Milenio. Aboga el cardenal por olímpicos mexicanos. El cardenal Norberto Rivera Carrera les pidió a Dios y a la Virgen de Guadalupe que cuiden a los atletas mexicanos que participarán en las Olimpiadas de Beijing. Durante la homilía de ayer, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Antonio Ortega Franco, leyó un mensaje del cardenal en el que les desea éxito a los deportistas nacionales durante su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Casi al finalizar la misa dominical en la Catedral Metropolitana, Ortega Franco leyó la carta que les dedicó el cardenal Norberto Rivera a los deportistas, en la que les pide que primero busquen la armonía y la sana competencia para, posteriormente, lograr el triunfo y las medallas. En su misiva, el cardenal recordó que incluso San Pablo hizo referencia, en su momento, a los Juegos Olímpicos. El Universal. Economía y finanzas. Confronta Hacienda al BEM sobre expectativas económicas. Pese al complicado entorno internacional, la economía mexicana parece mantener su ritmo de crecimiento debido a la evolución favorable de la demanda interna y a las exportaciones a mercados diferentes a Estados Unidos, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. En su informe semanal difundido este domingo estimó que en el segundo trimestre de 2008 el Producto Interno Bruto, PIB, creció a una tasa anual cercana a 3%, dato ligeramente superior al reportado el trimestre inmediato anterior de 2.6% y en línea con la estimación para todo 2008, de 2.8%. La jornada. Se fortalece el peso y llega a nivel de 9.96. En el mercado de divisas nacional, el peso mexicano se fortaleció con respecto a la moneda estadounidense en las operaciones del viernes pasado, debido a la continuación del ingreso de inversión foránea al mercado local, pero sobre todo al de bonos, pues los inversionistas extranjeros están adquiriendo papeles de largo plazo con el fin de aprovechar los atractivos rendimientos que ofrecen estos instrumentos de inversión. el tipo de cambio peso dólar interbancario en la modalidad spot alcanzó hacia el final de las operaciones un precio de 9.630 pesos por dólar, comparado con la cotización anterior de 10.0440 pesos, representó una disminución de 8.10 centavos, es decir, una contracción de 0.81%, aunque cabe destacar que en negociaciones intradía llegó a un precio mínimo de 9.940 pesos. El Universal. Sin el hogar, 17.422 MDP en el primer semestre. El gobierno de Felipe Calderón registró un subejercicio de 17.422 millones de pesos en el primer semestre del año, reveló la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la dependencia, Educación Pública, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Medio Ambiente mostraron los mayores niveles de gasto no erogado. En el caso de Comunicaciones y Transportes, el monto de recursos no ejercidos llegó a 5.836 millones de pesos. El Universal. Prevén alza de precios de 0.50% para julio. Grupos financieros prevén que los precios al consumidor aumentaron 0.50% promedio en julio de este año, y con ello la inflación anual se ubicaría en 5.33%, mayor a 5.26% de junio pasado. Banamex pronosticó que la inflación mensual en julio fue de 0.54% y la anual de 5.37%, debido a que los alimentos procesados continúan como la principal fuente de presión. Milenio. Aumento silencioso en combustibles, causante de la inflación. CEST. Aunque es claro que los precios al consumidor resentirán los efectos de las cotizaciones del exterior, el ajuste al alza de las previsiones del Banco de México responde principalmente al impacto del aumento silencioso que se presenta en el ritmo de ajuste mensual de los precios de las gasolinas y el diésel desde el mes pasado, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEST. Milenio. Regaña a Banxico a tres bancos. Banco de México lanzó una serie de críticas a tres de los principales bancos del país ante alzas en sus comisiones. Las observaciones fueron dirigidas a Banorte, Scotiabank, Inverlat y Santander por presuntamente realizar prácticas que inhiben la competencia y de alinear sus precios a los estándares más altos del mercado. El Banco Central citó el caso de Banorte, que pretende cobrar 19 pesos por retiro de efectivo de cajeros automáticos en otros bancos con su producto Mi Ahorro Ya, siendo que en productos similares se cobran 11 pesos. Reforma. Beneficios para la población si se abre telefonía fija a extranjeros. Luis Telles. El gobierno federal está de acuerdo en que se eliminen las prohibiciones para que inversionistas extranjeros participen en el mercado de la telefonía fija en México, pues así una mayor población contaría con este servicio y se revertiría la tendencia a la baja que pasa este segmento, provocada por el fuerte crecimiento de la telefonía móvil, aseguró ante industriales del sector el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles Cuenciler. La Jornada. Empresas de telecomunicaciones enfrentan el reto de la movilidad. Las telecomunicaciones han pasado por diversas etapas importantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, la tendencia más común es la movilidad. Ahora el reto para fabricantes y operadores es que las personas tengan acceso a la información desde cualquier punto y cualquier lugar. Milenio. Cobertura social, pide Telmex al gobierno. Marco Antonio Galván, director de Estrategia Corporativa de Telmex, dijo que el gobierno federal debe establecer compromisos de cobertura social a los próximos adquirientes de frecuencias del espectro. Esto significa que los operadores lleven el servicio a las comunidades rurales, donde actualmente no participan debido a que no es negocio. El Universal. La industria aérea mexicana perdió 6.000 empleos en un año. Se estima que en aproximadamente un año se han perdido aproximadamente 6.000 empleos en la industria aérea en México, afirmó Tomás del Toro del Villar, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados. El Universal. Alista a volar demanda contra SCT. La aerolínea de bajo costo a Volar prepara una artillería legal en contra de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, en caso de que pretendan suspender sus operaciones por la falta de pago del derecho de uso del espacio aéreo mexicano. Reforma. Extraer Shell parte de crudo mexicano. Parte de los 130.000 barriles diarios de crudo y de los 200 millones de pies cúbicos de gas por día que la multinacional Shell y sus socias empezarán a extraer del Pozo Trident a partir de 2010, en límites marítimos del Golfo de México con nuestro país, es propiedad de los mexicanos. Aldo Flores, director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, CENER, reconoció que México y Estados Unidos comparten recursos petroleros en ese yacimiento y en el denominado Ameriad, propiedad de la empresa Stone Energy, que pagó 1.800 millones de dólares por la concesión y con quien también tendrá que negociarse la parte que nos corresponde. El Universal. América del Norte. Prevén en reducción de las remesas de mexicanos a partir de 2010, afirma el PRI. El Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados afirmó que proyecciones financieras de Estados Unidos y de firmas privadas prevén una caída en los envíos de dinero de los mexicanos desde ese país a partir de 2010, y lamentó que el gobierno de Felipe Calderón no cuente con una estrategia que permita revertir esa disminución de las remesas. Explicó que el año pasado, de 25.300 millones de dólares que ingresaron al país por remesas, 98.5% se usaron en compras de autoconsumo, automóviles y enseres domésticos, y solo 1.5% se invirtió en proyectos productivos. En un comunicado, el diputado federal priista Edmundo Ramírez Martínez lamentó que exista un abandono de los gobiernos federal, estatales y municipales en el tema de la inversión de las remesas. No hay incentivos para que nuestros paisanos inviertan en empresas familiares y regionales. Evocan en Chicago al Obama mexicano. Chicago, Estados Unidos, 4 de agosto de 2008. En la calle 26, la principal arteria comercial de La Villita, el barrio mexicano de Chicago, la propaganda política es escasa entre los numerosos carteles que ofrecen tacos, piñatas e imágenes de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, los pocos anuncios propagandísticos que se ven son exclusivamente del aspirante presidencial demócrata, Barack Obama, quien es considerado casi un miembro honorario de esta comunidad latina. Lleva años trabajando por estas áreas, como organizador comunitario primero y, después, cuando fue elegido senador estatal, en los desfiles del Día de la Independencia Mexicana, sobre esta misma calle, comenta a Reforma la guanajuatense Lidia Santoyo, de 55 años, propietaria de la botánica La Guadalupana, en la esquina de la 26 con Avers. Marchan hoy en Reynosa por el derecho a la vida de José Medellín Rojas con el lema Derecho a la Vida. Diversas organizaciones civiles marcharán hoy en Reynosa, Tamaulipas, en demanda de que se conmute la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín Rojas, programada para mañana en una cárcel de Texas. Los inconformes, además, enviarán una carta a los presidentes de Estados Unidos y México para solicitarles que se respeten los derechos humanos y la vida de los nacionales. Rebeca Rodríguez Gómez, del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, denunció que la intervención del consulado mexicano en este caso dejó mucho que desear. La manifestación, detalló, se llevará a cabo en Reynosa, Tamaulipas, donde participarán organismos no gubernamentales de diferentes municipios de la entidad, que se han dado a la tarea de luchar de manera conjunta para que el gobierno texano no ejecute a Medellín Rojas. Hospitales de EU repatrian a inmigrantes enfermos. Hospitales estadounidenses repatrian por su cuenta inmigrantes gravemente heridos o enfermos que no pueden hallar centros de rehabilitación dispuestos a aceptar pacientes sin seguro, publicó hoy el diario The New York Times. Medicaid, el programa médico estadounidense para personas de bajos ingresos, no cubre el cuidado a largo plazo para inmigrantes indocumentados, ni para inmigrantes legales recién llegados, señaló el rotativo en su nota principal. De acuerdo con el diario, esta situación crea un dilema para los hospitales, que están obligados por regulaciones federales a disponer que los pacientes que lo necesiten cuenten con cuidados médicos al salir del nosocomio. las autoridades de inmigración no desempeñan papel alguno en estas repatriaciones privadas, llevadas a cabo mediante unidades móviles, ambulancias aéreas y aviones comerciales. Mexicana sin papeles casi da a luz esposada, en New Washington esposada de pies y manos, Juana Villegas empezó el trabajo de parto de su hijo Gael, quien llegó al mundo mientras su madre era tratada como una criminal. El calvario de 6 días por la cárcel y el hospital empezó para esta inmigrante mexicana sin papeles con un incidente de tránsito. Fue detenida por conducir sin licencia en Nashville, Tennessee. Aunque advirtió que estaba a punto de dar a luz, Villegas fue recluida en la cárcel casi 48 horas, hasta que rompió aguas. En el hospital permaneció atada de una mano y un pie a la cama y custodiada en todo momento por 2 agentes. Solo la liberaron para el alumbramiento. Luego, ni el pecho le dio al niño. Regresó a la cárcel. Al construir el muro fronterizo EU pasa por alto 36 leyes federales El Paso, Texas, 3 de agosto. Al oeste de El Paso, cerca de donde el conquistador español Juan de Oñate cruzó el río Bravo desde México en 1598, equipos de construcción levantaron una reja de acero que, según las autoridades estadounidenses, es un nuevo modelo de seguridad fronteriza. La reja de 5 metros de alto tiene una malla tejida tan ajustada que es imposible agarrarse a ella con los dedos o apoyar los pies, sin embargo, permite ver a través. Torres de acero muy juntas impiden que una camioneta pueda derribar la reja y un muro de concreto reforzado subterráneo de 2 metros anula la posibilidad de cavar un túnel. La estructura está diseñada para evitar el paso de migrantes indocumentados y traficantes de droga, para obligarlos a quedarse en el desierto donde es más fácil atraparlos, asegura el agente de la policía fronteriza, Martín Hernández. Indigna maltrato policial a migrante Washington, te doy 2 segundos para que le des un beso a tus hijos, porque te voy a llevar. La mañana que Juana Villegas escuchó estas palabras marcaría el inicio de un calvario de 6 días por la cárcel y el hospital de Nashville, Tennessee. Fue ahí donde terminaría esposada de pies y manos, mientras rompía aguas y su pequeño Gael pugnaba por salir para irrumpir en un mundo donde su madre era tratada como una criminal. La historia de Juana Villegas, inmigrante indocumentada de 33 años, es el recuento de un pecado colectivo incrustado en el seno de una sociedad que hoy intenta mirar hacia otra parte, mientras una familia lucha por evitar su ruptura, un sheriff se defiende de las acusaciones por trato racista e inhumano en los suburbios de Nashville y el poder político en Washington revisa la normativa de una política de seguridad que ha hecho de los inmigrantes chivos expiatorios de un sistema migratorio que hace aguas por todos lados. Internacional. Se reúnen Lula y Cristina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, arribó este domingo a Argentina para profundizar la integración comercial con su socio del Mercosur y cerrar las heridas que dejó entre ambos la fracasada ronda de Doha, donde manifestaron posiciones enfrentadas. Lula arribó a la capital argentina junto a gran parte de su gabinete y a una delegación de 260 empresarios para una visita que planea cerrar el lunes, cuando también se espera en la capital argentina la llegada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Chávez anuncia que ya cuenta con 24 cazabombarderos rusos Sukhoi, 30. El presidente Hugo Chávez anunció que Venezuela completó su flota de 24 cazabombarderos rusos Sukhoi, 30, con lo que continuará la consolidación defensiva para garantizar la seguridad de los bienes nacionales, al tiempo que advirtió que los barcos de la cuarta flota de Estados Unidos que intenten ingresar a los ríos venezolanos serán destruidos. Erit Cantor figura como compañero de McCain. La campaña de John McCain ha pedido al representante por Virginia Erit Cantor que le proporcione documentos personales mientras el candidato presidencial republicano acelera sus gestiones para conseguir un compañero de fórmula, conoció The Associated Press. Cantor es judío y figura entre los principales partidarios del Estado de Israel en la Cámara Baja. Su figura podría ayudar a los republicanos a conquistar el voto judío en la Florida, un estado clave. Sin Cain gana, Cantor podría convertirse en el primer vicepresidente judío en la historia de Estados Unidos. Deplorable desempeño de Gordon Brown al frente del gobierno, sostiene Tony Blair. La crisis en la cúpula del Partido Laborista Británico se agravó hoy con la publicación de un documento interno en el que el ex primer ministro Tony Blair criticó duramente a su sucesor, el actual jefe del gobierno Gordon Brown. Blair acusa en el documento a su sucesor de implementar una estrategia deplorable consistente en rechazar todo lo que el partido había logrado en una década de poder. Esta política destructiva, continúa, solo favorece al partido conservador del opositor David Cameron. Al-Qaeda pierde 4 líderes en Pakistán. Al-Qaeda confirmó ayer la muerte de un comandante experto en explosivos y agentes químicos letales, Abu Kabab al-Masri, y otros 3 comandantes. En un comunicado difundido por Internet, la organización terrorista no ofreció detalles sobre cuándo o cómo murieron, pero autoridades pakistaníes dijeron que al parecer al-Masri murió en un ataque aéreo estadounidense el lunes pasado en un complejo habitacional cerca de la frontera con Afganistán. Cultura. Acumula Paredes estrenos en Europa. Radicada en Londres, la compositora mexicana Hilda Paredes continúa sumando estrenos y presentaciones de su obra en Europa. Me siento muy contenta de que mi música pueda escucharse en diversos países. Para mí la música es un lenguaje universal, no es como la literatura que hay que traducirla, señaló en entrevista. Multipremiada con reconocimientos como la beca de la Fundación Guggenheim, Paredes es una de las compositoras mexicanas más reconocidas en el ámbito internacional. El 25 de agosto, su pieza In Memoriam Thomas Kakuska para violín solo, será interpretada nada menos que por Irvine Ardicky en el Elkins Hall del Festival de Edimburgo, uno de los más prestigiados del mundo. La ciencia también gana medallas. Inician los XXX Juegos Olímpicos y el triunfo dependerá no solo de la constitución física o esfuerzo de cada atleta. La ciencia y la tecnología influyen decisivamente a la hora de imponer una marca o ganar una medalla. Para alcanzar sus metas, los 10.000 atletas que competirán en China del 8 al 24 de agosto en 28 disciplinas requieren aliados más allá de la cancha o la pista. Desde expertos en medicina, biofísica y psicología que evalúan sus capacidades, hasta avanzadas tecnologías en sus trajes y equipos. Tenis inteligentes que amortiguan impactos. Trajes de baño hidrodinámicos que imitan la piel del tiburón. Ropa elaborada con tejidos térmicos que conservan la temperatura corporal. Calcetas repelentes de hongos o materiales ultraligeros en los equipos son solo algunos ejemplos de la interrelación deporte-ciencia. Conaculta paga 2 MDP por estudios duplicados. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes pagó más de 2 millones de pesos a consultorías privadas para hacer un diagnóstico general de la cultura en México, un estudio de prospectiva con escenarios alternativos y la asesoría para construir un sistema de indicadores, pese a que tiene áreas específicas para cada una de esas tareas. La dependencia pagó a Solana Consultores 862.500 pesos por el primero y 770.500 pesos por el segundo a Analítica Consultores. En ambas es socio el exsecretario de Educación Pública, Fernando Solana Morales. Murió el escritor Alexander Solzhenitsyn. El Premio Nobel de Literatura 1970 Alexander Solzhenitsyn fue una de las figuras destacadas del siglo XX. Como ninguno logró imponer el poder de la palabra literaria contra la tiranía soviética. Una palabra verdadera pesa más que el mundo entero, resumió sus convicciones de profunda raigambre religiosa el autor de Archipiélago Gulag al recibir el premio Nobel en una ceremonia tardía en 1974. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80 aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.